dado el tema. Mucho, muy danza. Dinámico, sí. Y bueno, empiezo con una, pues con una apreciación que de lo social. O sea, y será el tema globalmente, no vamos a hablar nada más de Monterrey y por qué aquí no nos gusta bailar. O sea, generalmente se entiende que el hombre, pues si baila, es afeminado, ¿sí? Sí. Y sí. La mujer si baila, es libertina. Sí. Eso, pues no quiero como que reducirlo a que todo mundo sea así. Pero socialmente, ¿por qué nos causa problema? ¿O a quién le ha causado problema? ¿O quién nos ha querido limitar el movimiento en esta comunidad? ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que esos estereotipos, ¿no? Del hombre que es afeminado, la mujer que es libertina, se han creado cuando se deformó la idea del movimiento, se deformó la idea de la danza y se quiso encauzar con fines puramente estéticos, ¿no? Y más que nada porque, claro, se tendía que la danza tiene que verse de cierta forma o tiene que estar dentro de cierto estatus de, ¿cómo se dice?, de virtuosidad. Y por el otro lado la mujer, ¿no?, que se ve como una mujer así de malos mundos, porque incluso el ballet clásico así comienza, ¿no?, en la corte, las cortesanas queriendo como seducir de alguna forma al rey, a Luis XIV, ¿no?, en Francia. Pero claro, hablándolo antes, que habíamos dicho, la religión católica también tiene mucho que ver, queriendo de alguna forma, pues sí, ¿no?, queriendo bloquear de cierta forma el movimiento porque es lo que se relaciona con el contacto de cuerpo a cuerpo también y te libera de cierta forma porque, bueno, yo creo, no sé si se pueda comprobar científicamente, que las emociones se van de alguna forma como cristalizando en el cuerpo, ¿no? Entonces un susto, si lo sientes muchas veces y no has hecho realmente, puedes hablar de ello, pero se quedan en el cuerpo unos músculos que reaccionan a cada segundo a nuestros pensamientos. Entonces, si este movimiento no se lleva a cabo como lo hacíamos anteriormente, nos asustábamos por un tigre y corríamos por nuestras vidas, ahora ya no lo podemos hacer, nos asustamos y nos vamos implotando hacia adentro, se va acumulando en el cuerpo, y de alguna forma, si esto sale, puede ser, no peligroso, pero sí fuente de conflictos sociales, ¿no? Si no está bien encauzado. En cambio, la danza es una forma de encauzar esta, claro, estas emociones internas, supongo yo. No sé. Claro, ¿cómo lo ven? Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice aquí mi amiga, porque pues sí, es muy liberador, y creo que no, la danza y todo esto, o sea, no le conviene a ciertas formas de pensamiento o religiones o así, que uno se sienta así de liberado. Entonces creo que sí, pues sí nos lo han limitado un poquito, o lo han querido así hacer ver como que está mal. Y eso que yo presento inicialmente como contracultural, de alguna forma quiere decir que, incluyendo lo que dice Andrea de las instituciones, por ejemplo, espirituales, religiosas, pues lo que se marca como lo apropiado es que la gente siga un patrón específico. Exacto. Que la individualidad se pierda y que finalmente hablemos de una sociedad, o sea, de individuos que se sacrifican sus individualidades en pro de algo colectivo. Claro. Y finalmente también, pues a veces el baile o la sensualidad que están todavía, y como hablaremos ahorita, antes de la creación de la identidad de la persona, pues posiblemente esto representa, ¿para qué quiero a alguien que esté individualmente resaltando? Claro. Y pues sonsacando a otros, pues no para que se hagan antirreligiosos, tampoco crean, pero sí para que se abran otras alternativas de actuar culturalmente. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es algo así fundamental que estamos como que rodeando el tema. Tiene que ver con lo que nosotros asociamos con civilización. La civilización está basada en el uso de la razón. Entonces eso, como dice Andrea, nos ha cristalizado porque la razón está al servicio de algo más grande, que es todo el individuo. Y lo incluyen las emociones y el instinto. Y en nuestra civilización actual se repudia el instinto, no solo porque no se le enseña a las personas a conocer a su instinto y a usarlo naturalmente, sino porque grandes grupos, por no decir de control, pero sí grupos que han controlado las masas durante muchos años ya, saben de cierto que cuando tú cortas la raíz de una planta o de una persona, entonces puedes mantenerla el tiempo que tú quieras viva en el elemento en donde tú lo vas a poner. Entonces, como medio de orden social, como medio, si quieres verlo un poco más así, conspiranoia, como medio de control, quitarle a alguien su expresión instintiva es tenerlo en tu mano. Sí, pues desde los tiempos griegos, acuérdate que para poder celebrar a Orfeo, este dios pagano de la música, pues era el equivalente a como ir a un rave. Se salían literalmente de la polis, se le llaman cultos mistéricos porque había una iniciación. Entonces la gente se iba y literalmente bailaban alrededor de una estatua que representaba a esta divinidad, que en ese caso específico lo caracterizaba el baile o la música. Entonces no podías tú encontrar eso en la misma ciudad, porque los dioses de la ciudad eran pues Atena o Zeus, dioses de patriarcado, de, como dices tú, organización social y cultural, pero en ese sentido estructurado para que la gente lo siguiese en pro de un orden colectivo. De acuerdo, correctísimo. Y bueno, no hablar después de que ya tenemos una religión universal que tiene obviamente el control de la sexualidad y de los impulsos y las emociones como una de las partes importantes para en sí enfilar el individuo a estos esquemas. Y lo que se hace exactamente es colapsar, pues desde los gnósticos, ¿no? Que es colapsar todo lo que sea cuestionar a la razón, que ahora se le ha hecho el verbo, que se ha incluido una forma de hablar específica para entender racional y lógicamente a lo que es una divinidad y lo que esa divinidad permite en cuanto a la conducta psicológica y social de los individuos, que ahora forman parte supuestamente de algo que es universal en todo sentido, no nada más poblacionalmente, sino que ahora incluye tu ser, porque tu ser fue creado por esa visión, y todo lo que no se permite ahí, pues no se permite porque es una transgresión a lo que, bueno, está escrito ahí en sus textos. No nada más el catolicismo. Pero es antinatural. Es antinatural, o sea, pero también es lo más natural que hay. Y la expresión corporal es lo más natural que hay. Y en la sociedad actual nos hemos desviado tanto de nuestro contacto natural con nosotros mismos y con el entorno, que es un tema que hemos hablado así hasta el cansancio, y, claro, y vemos los síntomas en cómo vamos padeciendo. Todos caminamos de cierta manera porque se nos dicta de ese modo, pero también porque nuestra razón está muy arraigado, que no podemos expresar con nuestro cuerpo porque hay demasiadas justificaciones desagradables, reprobables, reprochables y todo lo demás. Sí, pues de hecho, una persona saludable es una persona que se puede expresar. Y no es normal de que aunque mucha gente lo ve así, pero no es normal una persona que está en una fiesta y que, oye, ¿quieres bailar? No, no, me da pena. O así es porque se está reprimiendo muchas emociones. Y por dentro, o sea, está así por como volcán. Está así que... Oye, pero bueno, a veces culpamos también a las instituciones, como ahorita estamos hablando, pero finalmente el control está adentro. En uno mismo, lo que yo iba a ir. Entonces, a si el miedo... que de alguna forma estaremos hablando ahorita, yo presentaré una visión de la hindú de los chakras y cómo tiene que ver con el baile. Pues el miedo, estamos hablando de lo más primigenio. Entonces, si por ejemplo el chakra, que es el número 2, que es el del movimiento y de las emociones, pues tú no te mueves, pues literalmente estás amarrado como tronco a donde estás parado. Entonces, físicamente, esa ancla, que es el número 1, pues es también el miedo. Entonces, si tú internamente... limitas ese movimiento a través del miedo y eso te deja literalmente congelado. Es que yo creo que también el cuerpo es lo más honesto, ¿no? Porque yo con mi mente puedo tergiversar lo que soy y contarte miles de cosas, pero si mi lenguaje corporal te está diciendo algo, eso es lo más cierto que viene de mi inconsciente, subconsciente, que no tengo ni idea. Entonces, el miedo a estar expuesto a través del movimiento es grande, porque... justo ese segundo chakra que tú hablas es el chakra que social, ¿no? El que nos une con los demás. Entonces, el miedo a explayarte tal como eres, con todas tus sombras, con todas tus porquerías, pues también da miedo a no ser aceptado y a ser excluido del grupo. Entonces, como tú dices, no creo que sea tanto un miedo hacia una institución, sino es el miedo que tiene uno de sí mismo de realmente presentarse tal y como es, incluso a sí mismo. Incluso sentir placer con el movimiento. Entonces... sí, obvio. Pero ¿por qué, por ejemplo, en Cuba y en Puerto Rico y en República Dominicana es al revés? El que no baila es el raro. O sea, pues no son más refinados en cuanto a como humanidad de ellos. ¿O qué será? ¿Que es realmente sí una cultura? Porque también son cristianos. Entonces, es el contacto con la naturaleza, sí, yo creo. La gente clima costera es así súper sí cálida, igual que su clima. De hecho, no sé si te has dado cuenta, en diferentes geografías la gente se comporta como su clima. Entonces, en un lugar en donde hay abundancia de alimento, donde siempre hay pues agua, donde puedes descansar a media tarde porque no puedes hacer nada más, y donde hay sol. Hay sol, y pues empieza así como que el cuerpo a naturalmente a entrar en los ritmos de ese entorno. Con todo y que esté Fidel Castro ahí en el poder. Pues es que es una ¿qué forma? ¿Qué más hacen? Claro. ¿Qué más hacen? Sí, pues es que también es súper terapéutico, te ayuda a, o sea, olvidar, bueno, no olvidar problemas, sino como que salir de tu visión así, de lo que te molesta en tu vida diaria, así, tú bailas y se te olvida todo. O sea, oye, y hablando de un poquito del belly dance, digo, más que meterme a analizarlo, pero sí viene de un contexto musulmán, ¿no? Islámico, Medio Oriente. Pues no, fíjate que nadie sabe realmente de dónde viene, o sea, no hay datos históricos que te digan, el primer registro que se tiene de este tipo de danza viene de tal lugar, pero se tiene así como estimado que empezó por la India, Egipto, todas esas regiones del Medio Oriente. Pero ¿a qué voy? Donde los hombres a veces son hasta más machistas que aquí en México, ¿no? Ahorita sí. Y entonces la paradoja es, ¿cómo ha logrado el belly dance? No me refiero acá, porque acá llega sublimado de esas características, pero ¿cómo allá logró la mujer, o si no lo logró, me dices, no verse como un objeto en ese contexto de que van a verla a fumando la shisha, mientras ven a una mujer bailándoles y piden de comer? Pues, porque bueno, sí me ha tocado verlo, literalmente. Sí, entonces, y es que sí, allá no es permitido a no ser que seas bailarina. O sea, si eres bailarina de belly dance, pues sí, pero ahí en los antros o el tipo de lugar donde se hace eso, pero si ya estás casada y así, no. No puedes. O sea, no se puede. Y sí, sí, sí ven mal a las bailarinas y todo. Creo que ahorita ya se está aceptando un poquito más, ya así de que en los teatros y todo. Pero claro, sí está mal visto. Ok, o sea, no está totalmente aceptado. No está, Me imagino que también depende de la persona. Claro. Pero recientemente conocí una maestra de belly dance en Guadalajara que me hablaba acerca de los orígenes del belly. Y decía, lo que conocemos hoy como belly dance es una distorsión, porque pensamos que es para seducir, pero realmente el belly dance comenzó como una danza de conexión con la naturaleza, con la madre tierra, emulando a la tierra, las mujeres que somos en esencia como ella. Entonces era una danza de conectarnos con los ciclos de la naturaleza, con los ciclos de la luna, con el flujo del agua, con los movimientos de los animales, y después ya se occidentalizó y se volvió una danza de seducción. Porque entonces ahí es donde entró el pensamiento y dijo, ah, hay que hacerle negocio. Te mueves así para mí, ¿verdad? Sí, sí me gusta, hazlo otra vez, ¿no? Y de hecho aquí sí, incluso aquí, sí es bien como que las mujeres, ay, quiero sí, me quiero ver más sexy y voy a tomar clases de belly dance. Para la boda. Sí, exacto. Para no decepcionar al patrón. Y yo creo que sí. No es el fin, por así decirlo. Sí está bien y todos, pero no es el fin. Cuando yo me acerqué al belly dance me di cuenta que sí quería ser más sexy, quería expresarme porque me gusta, pero me encontré con que había ciertos bloqueos en mi movimiento. Entonces cuando lo empecé a procurar más me di cuenta que no solo me ayudaba a ser más sexy, sino que mis ganas de ser más sexy me estaban acercando a conocer más mi feminidad. Exacto. Entonces ya se fue un poco más profundo, pero exacto, sí. Exacto, sí tiene un fin más profundo que eso. Y viene eso que comentas, viene a arrojar luz sobre esa distinción que tiene que ver en la sexualidad en cuanto a la energía sexual y a los genitales, porque en ese sentido los genitales serían la punta del iceberg nada más. Entonces, acá entendemos mucha gente la sexualidad como el genital y termínale lo más rápido posible para palomearlo. Pero realmente, como iremos manejando este programa en ese sentido, es que posiblemente esa es una de las primeras palomas de desarrollo personal que estás tocando, el punto que es desarrollar la energía sexual no para querer conquistar o para hacerte más sensual, sino para descubrir qué tiene como resultado el que tú descubras esa base del iceberg, que es tu energía sexual, que incluye movimiento, que incluye sentimientos, que incluye impulsos, que incluye emociones, que van mucho más allá de la mera reproducción, o el mismo placer, que es el debate de que el sexo no nada más es para reproducir. Entonces, igual está todavía más allá del placer, como dirían los tántricos de Oriente, que de alguna forma una de las claves de poder enderezar tu árbol de chakras y por ende desarrollo personal individual es que tú, bueno, tienes tu tronco de árbol, que es la raíz, el número uno, pero que generalmente nos brincamos al número tres, que es el ego y la identidad, claro, y la voluntad. Y dejamos varado este puente, que bueno, irónicamente es agua, que es el número dos, y que vendría siendo este de liberar la energía, pues no para que irme de ahí de libertino, también si quieres, se puede, pero para en ese sentido entender mejor tu estar estable en contigo mismo como supervivencia, que es el número uno, y sí, ahora tu ego y tu personalidad y tu voluntad, mediado por esto que se mueve, que sería como un... Pues más que una veleta, sería una barca. Así, ¿no? Es el animal interior. Y se ha comparado la fiera interior, o incluso hoy en día está muy famoso la loba, por el libro de Clarissa Pinkola Estés. La fiereza, el instinto crudo, la capacidad de responder, la capacidad de sentir con el cuerpo. Así, todo eso que describes es del tercer chakra. Estamos así como analizando con la mente, pero te estoy escuchando y lo que viene a mi mente es la forma en esencia. Creo que desconecté mi... No importa, eso nomás es para... La forma en esencia de abordar la vida, la esencia femenina tiene que ver con el sentir e incorporar. Entonces es la forma más femenina de autoconocimiento que conozco, es el movimiento. Sí. Claro, y en ese sentido es que lo lógico, que el hombre se le limita el movimiento, claro, porque las emociones y los impulsos femenino. Son supuestamente femeninos, y no se le debe permitir a un hombre, claro, pues racional y trabajador. Fíjate que ahorita está pasando algo muy interesante en lo que es la disciplina del belly dance, y es que muchos hombres lo están haciendo también, y muchas mujeres lo ven mal, o sea, de las mismas que están así dentro de esa disciplina y todo, lo ven como, no, esto es algo exclusivamente nuestro, cuando no, o sea, solamente se trata de eso, de expresar emociones, y de hecho son muy buenos bailarines, y bueno... De hecho, va a venir un maestro, va a haber un curso de belly dance tribal. Igual después les doy así más información de eso. Pero sí, ahorita ya como que más chavos están diciendo, oye, pues está bien padre, yo también lo quiero hacer, y lo hacen. Claro. Obviamente los limitan mucho y todo, pero pues ahorita está así como que esa, como lucha, ¿no? Porque los dejen también, o los acepten dentro de esa... Es que es como, ahora que me hablan de mujer, hombre, ¿no? Es como cuando uno se contacta con su movimiento y es de una forma sano con su energía sexual, ¿no? Y no hablo de sexualidad como entendemos de sexo, sino la energía creadora. Cuando ya uno está puro en ese aspecto y es inocente, se pueden llegar a tener contacto con otras personas de alguna forma... mucho más saludable, por ejemplo, como los animales, realmente tú los observas y su movimiento es orgánico, no tienen cosas así de neurosis, ¿no? De no saber cómo comportarte, y entonces realmente si la sociedad dicta que el hombre tiene que moverse de cierta forma y la mujer de otra forma, realmente es bloquear nuestras posibilidades inmensas de movimiento y de ser. Exacto. Entonces ya cuando eres puro de movimiento y de todas las conceptos que tenemos sobre sexualidad y sobre nosotros mismos y cómo interactuamos con los demás, ya podemos empezar a tener, ya que trascendemos esto, podemos empezar a tener no solo relaciones, y no te digo relación con tu pareja, sino relación con todo mundo de honestidad Y que te purifica también la personalidad a través del movimiento. Sí, porque es un lenguaje corporal directo que la única interpretación que puede haber es, pues, él es él mismo. Es él. Exacto. Entonces, y ya está. Cuando la gente habla, pues acuérdate que es un lenguaje que tiene reglas. Sí. Y que nosotros nada más somos esclavos del lenguaje porque vamos reproduciendo, aunque creemos que somos libres con el lenguaje, pues acabamos... Muy limitados. Abriendo a interpretaciones. O sea, la gente va a decir, oye, pues si no me entendió. Pero si hago el lenguaje corporal, como te dicen los... comunicólogos, pues es el 97%, creo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, el baile vendría incluido en este porcentaje. Exacto. Claro. Es que es una forma, por ejemplo, con lo que yo trabajo es más conciencia corporal, ¿no? Con lo que es la danza contemporánea, pero que ya se ha llevado tal investigación que ya es terapéutico. Y no solo individualmente, sino a nivel colectivo. Se han creado cosas increíbles a través de una técnica que se llama Contact, que es utilizar palancas y utilizar como cuestiones así físicas de los cuerpos para llevar a movimientos increíbles, que ya no estás tú controlando al otro como la salsa o el tango, ¿no? Que el hombre te guía. No, acá ambas personas están, hay una conexión tal que no la puedo explicar, que las dos personas están como decidiendo el movimiento al mismo momento. Claro. Es increíble. Y el contacto está... Y antes de ahorita ir a corte y acabar con esto de lo social, es que hay un punto intermedio, que es el baile de salón. Sí. Por ejemplo, si es una actividad social, o sea, no hay que ser realistas. No es de que se prohíbe completamente el baile. Lo que no se incentiva es el baile individual. Ah, sí. Pero el baile colectivo sí existe. Sí. En ese sentido, pues hay la cumbia y, o sea, hay los bailes que ya tenemos una categoría para describirlos. Sí. Nada más que en ese sentido, uno cuando toma clases de baile, pues es para que lo enseñen a entrar en esa forma, en esa categoría específica. Sí. Y dentro de esas reglas sociales de baile y culturales, se permite cierto rango de movimiento. Entonces la gente es donde toma clase, claro, de baile. Donde se libera un poquillo, ¿no? Pero dentro de, o sea, se te está abriendo la oportunidad, se te abre la ventana para que bailes dentro de esas reglas. Claro. Y luego como que entregues el equipo y vuelvas a tu vida normal. Sí. Sí. Para esperar a trabajar toda la semana y luego liberarte bailando. Y checar tarjeta todos los días de 9 a 5 y ahora sí, libérate. Pero el domingo en la noche arregla otra vez tu uniforme. Sí. Yo creo que son como distintos niveles de danza. Uh-huh. El que mencionas ahorita creo que es como la catarsis así inconsciente, donde llegamos a un punto en donde digo, ah, no puedo más, necesito salir a bailar y a lo mejor tomar para desinhibirme y así. Luego está el nivel en donde es un poquito más consciente y ya se hace un grado terapéutico, la meditación dinámica, lo que mencionas tú, algo con un fin de fluir, de entrar en contacto con tu cuerpo, el quantum dance, todo eso. Y luego está la danza sagrada, que hay varias tradiciones que todavía hoy en día la practican y que son danzas que están no nada más destinadas a la sanación y a la liberación de emociones, sino a entrar en estados de conciencia alterados. Claro. Entonces, déjame ir a para hacer un poquito, meterle música a esto. Déjame ir a un corte musical y regresamos con eso que exactamente estabas ahorita introduciendo. A bailar. T-Pain, el que no oye consejo no llega viejo. So listen up. Let it go. If your girl wanna play, let it go. Let it go. If your girl wanna play, let it go. Let it go. Girl, what you doing tonight? I wanna see what you got in store. Hey, baby, giving it your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey, baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey, baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. Around the world, getting paid. Girl problems, no problems. Don't hate a gang, what you got in store. Hey, baby. Giving it your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey, baby. You can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. Hey, baby. Baby, baby, la la la la la la la. Ooh, baby, baby, la la la la la la la. Ooh, baby, baby, la la la la la la la. Ooh, drop it to the floor, make me wanna sing it, baby. Yeah, you can shake some more, make me wanna sing it, baby. Ooh, you got it, 'cause you make me wanna sing it, baby. Yeah, don't stop it. I want you tonight. Pues ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en programa en Globales, que está hablando el día de hoy de la danza, del baile, como método para el desarrollo personal. Y ya hablamos un poquito en el primer bloque de los bloqueos, valga la redundancia, que hay socioculturalmente. Y ahora pues, nos queremos enfocar un poquito a lo cómo supuestamente esto es mucho más que movimiento y que es algo de desarrollo personal. Entonces, estamos aquí al aire, 8336-6162, 8336-4203. Hablabas ahorita, Ana, de algunos nombres cuánticos. Distintos tipos de danza. ¿Y eso es para qué? Bueno, pues primero está la danza pagana, la danza de la catarsis de cada cierto tiempo, que todos de repente, a los que nos gusta bailar, nos vamos por ahí y ya bailo hasta que no pueda más, sudo, me canso y me siento mejor. Y luego la otra, que creo que tiene un poquito más de espacio en este foro, que es la danza terapéutica, la danza que me sirve para conocerme a mí misma, la danza que sirve para liberar emociones negativas. ¿Tú hablabas de contact o cómo se llama? Sí. Danza Contact. Danza Contact, por ejemplo. A lo mejor sí. Ella podría ahondar un poco más en eso. La danza cuántica, que es con los ojos cerrados y es dejar fluir el cuerpo. Pero quiero aterrizarlo un poquito. O sea, en cuanto a desarrollo personal, ¿qué resultados prácticos puede tener alguien que, bueno, más que querer romper con el esquema laboral? O sea, ¿cómo puede integrar esto de parte de moverse? ¿Qué resultados se verían físicamente o en humor o en sus pareja o no sé? Pues, mira, yo sí te podría contestar esto. Con mi experiencia personal en las clases, he visto muchas cosas. O sea, desde que tu forma de verte, o sea, tu cuerpo se ve más trabajado, más estético y por lo tanto te da más confianza de ti mismo. O sea, ejercicio para empezar. Para empezar, o sea, lo primero. Va. Y además, pues todos sabemos que al hacer ejercicio, se te quita, pues así, estás deprimido, lo que sea, va y con eso. Te da mucha confianza, mucha autoconfianza. Incluso gente que es así como muy reservada y todo esto, que les da mucha pena hablar y todo eso, ayuda también mucho. Y la creatividad, pues, una persona creativa, pues, es una persona que no le da miedo, expresar lo que siente o lo que él es o ella es. Y en ese sentido, es revestirle o darle otra perspectiva a la identidad. Porque como bien decías, la identidad generalmente es el ego, o entendemos como el ego, o las ideas que me he creído de lo que soy, o lo que es permisible dentro de una cultura nacional o local. Y de alguna forma esto es como abrir un poquito más tu abanico de posibilidades para que dentro de tu identidad pues también quepa que me muevo así. Claro. Y que en ese sentido, pues no nada más soy esto y hago esto, y no los fines de semana nada tengo que hacer esto, sino que también ahorita a las 3:59 de un martes, pues también esta parte me describe, ¿no? Como exacto, que otra... Es como, te da herramientas para descubrir formas nuevas de expresarte. Claro. Sí, es como, o sea, rompes con ciertas estructuras mentales y corporales para realmente abrirte a formas más internas de lo que tú eres y también poder convivir con otra gente mucho más naturalmente. Y, por ejemplo, a mí me pasó también una experiencia, porque antes yo daba clases de salsa, ¿no? Y veía gente así, ejecutivos que venían con su corbatita, en serio, moviéndose como Robocop. Y salían sudados, moviéndose ya de una manera mucho más relajada. Liberada, ¿no? Con cadencia. Descubren que la gente cuando baila descubre que tiene ritmo. Porque todos tenemos un ritmo interno. Descubres que tienes un contacto también con el ritmo de las demás personas. Y que al moverte, no sabes por qué, pero te sientes demasiado bien. Entonces yo veía a la gente disfrutando, riéndose y superando ciertos bloqueos psicológicos que quizás con un psicólogo te tardas dos años en resolver. Sí. Y con dos clases de salsa, pum, ni te das cuenta y ya lo has resuelto, ¿me entiendes? Sí. Está comprobado científicamente que el movimiento tiene una gran injerencia en la plasticidad del cerebro. En la medida en la que tú te mueves y sobre todo con la intención de liberar emocionalmente, el cerebro va recircuitando todas esas cosas emocionales que están ahí como en un círculo vicioso. Entonces, la danza no nada más corta el círculo vicioso, sino que además genera nuevos patrones de conducta que están basados, como dice Cherry, con una... baño tremendo de hormonas de bienestar, alegría, endorfinas, felicidad y demás. Además, lo que decía Andrea acerca de las emociones alojadas en el tejido es algo que sí está comprobado científicamente desde, yo creo que mucho antes de Wilhelm Reich, pero pues él es así uno de los principales exponentes de esto. Y pues, ¿qué beneficios te trae esto? Bueno, pues nada más y nada menos que todos los años de tu vida que has estado recircuiteando emociones y guardándolas en el cuerpo, te vuelves un cuerpo automático y responsivo a ciertos estímulos. Una vez que empiezas a danzar, liberas todo eso que está guardado ahí, pero aparte le enseñas a tu cuerpo nuevas maneras de sentir. Entonces, explorar horizontes más grandes de placer, de sensualidad. La sensualidad entendida no solamente como algo sexual, sino la sensualidad entendida como el lenguaje primal a través de los sentidos. Bueno, ahí me hace clic porque lo prohibieron, porque de alguna forma eso suena muy, aparte de pagano, bajo la visión, obviamente, que nos rige. Volver a lo animal o lo primigenio, pues acuérdate que la separación del hombre, no nada más la religión, sino también la ciencia, los cartesianos, es... Oye, somos los humanos y lo demás. Entonces, si hay prácticas que nos relacionan con lo animal o con lo primigenio, pues por eso los dejaron fuera. Y casualmente las danzas sagradas todas incluyen ya sea la imitación o la emulación de un animal o se invoca sus enseñanzas de alguna otra manera, ¿no? Claro. El mundo chamánico. Entonces... da la vuelta, porque tratando de alejarnos de lo animal, quizá nos preguntamos por qué lo hacemos y, como comentábamos al principio, pues son los grupos que les interesa tener un orden o el control de las masas, porque en eso radica la libertad. El autoconocimiento es libertad, y a un grupo que le interesa estar en control no le interesa que su grupo sea libre, le interesa que tenga las restricciones suficientes para jalarles la correa. Un ejemplo de esto fue, o es todavía en China, por ejemplo, el Tai Chi y el Falun Gong, que son movimientos que tienen que ver con el movimiento, valga la redundancia. El gobierno chino no los incentiva, no nada más eso, sino que a veces les vienen con violencia a eliminar del espacio público porque abren el camino a que otras personas, pues en vez de estar siguiendo el sistema que les imponen, pues que hagan esos movimientos que los pueden liberar y les pueden modificar sus pensamientos y su circuitaje. Sí. para otros fines. Y pues no necesariamente de revolución, ¿no? No vayan a creer que... O sea, el que no puede, por ejemplo, ir a hacer el baile así místico, tántrico, o sea, puede sonar muy sofisticado, pero realmente, como dice cualquier movimiento de espiritualidad contemporánea, pues no necesariamente te vas a tener que ir de la comunidad para hacerlo, lo puedes hacer aquí. Entonces, finalmente, puedes utilizar tu fin de semana, tus salidas, para simple y sencillamente moverte. O sea, por más, o sea, pueden haber cosas más específicas. Como usted, o sea, yo no soy especialista en ninguna de esas cosas. No digo que esté mal, pero sé que hay gente que también se va a identificar conmigo que no, bueno, aparte por ser hombre, que no necesariamente han seguido un camino específico. Y dice, oye, pero ¿cómo le hago yo? Pues no conozco el contact, no conozco el belly dancing, o no conozco el cuántico. Pues simple y sencillamente nada más es moverse. Bailar. Y ya. Sí. Y para no tener que irse a la selva, ni, o sea. Uh-huh. Y bueno, pues creerse su propio animal ahí en su casa, ¿no? O sea, no tienes que necesariamente meter el perro y bailarle o filmarlo en YouTube. A mí me sorprendió que es reciente, a pesar de que me encanta bailar desde súper chiquita, en el camino de la meditación, pues uno piensa que te sientas y o algún mantra o silencio o el vacío ese que es tan casi imposible de lograr porque los pensamientos se aferran, ¿no? Y últimamente me ha tocado convivir con varias personas que son íconos o personas con autoridad en la materia del despertar de conciencia, de meditación, etcétera. Y todos coinciden que es que una meditación puede ser cualquier cosa que a ti te llene. Si para ti cocinar es un estado de trance, ponte a cocinar. Si para ti es bailar, ponte a bailar. Y entonces lo empecé a hacer. Empecé a bailar 20 minutos diarios y hace toda la diferencia. Así sola, a lo mejor de repente hasta como loquita, porque hasta me pongo a reír y a veces a llorar y así. Es delicioso experimentar diferentes tipos de danza sin que nadie te está viendo, nadie te está observando. Es como que, bueno, a ver, ¿qué más hay, no? Claro. ¿Quién anda ahí? Sí, pues la danza es meditación en movimiento. O sea, tienes que estar ahí, tienes que estar sintiendo, no puedes estar pensando en otras cosas. O sea, tu mente tiene que estar en el momento, sintiendo, o sea, dejando fluir. Vamos a escuchar tantito algo, es medio belly dancing para... Ajá, música. Thank you. Bueno, ya es una pequeña introducción. Es algo árabe. Este es el contexto que de alguna forma está estereotipado de donde viene el belly dancing. Como muy bien dices tú, probablemente viene de la India, igual ya es hasta gitano. Sí, exacto. De hecho, trae elementos de todo. De Rajasthan. De muchas culturas. De donde vienen los gitanos. Hay que hablar un poquito también de otros tipos. Tú querías mencionar algo sobre... las danzas sagradas. Danzas sagradas. ¿En qué sentido? ¿Sagrado hacia qué? Se le conoce danzas sagradas a todas aquellas que practican grupos tradicionales. Son danzas que por lo general tienen cientos de años siendo practicadas, que emulan los movimientos de los astros, que emulan movimientos de la naturaleza, o que en ciertos estados repetitivos de movimientos inducen estados de conciencia superiores. Claro. ¿Como quiénes? Pues vienen en mente los sufis que hemos visto así con sus faldones largos dando vueltas. Las danzas sagradas de los nativo americanos, la danza del sol, las danzas de nuestros hermanos huicholes, que no son tan comunes verlas, pero ellos tienen la danza del venado y tienen danzas para cuando van a cosechar y danzas para cuando van a sembrar. Claro. Y pues incluso ciertas danzas tribales tienen que ver con danzas sagradas. Me ha tocado ver a este maestro Christoph en acción, y los movimientos son totalmente simbólicos de recoger la tierra, de venerarla, de agradecer, de bendecir, de dar vueltas a las cuatro direcciones, como lo hacen también nuestros hermanos mexicas, que a través de su danza, con ciertos movimientos geométricos, ellos hablan de que esta danza despierta la tierra y despierta la conciencia de ese espacio. Entonces, todo aquello que se intencione bajo ese movimiento se amplifica. Pero también personalmente, o sea, no nada más solidaridad social la gente que lo practica, sino que también individualmente hay esa conexión con esos elementos. Claro, se vuelven ellos como transductores de aquello a lo que le están danzando. Se vuelven instrumentos. Y ese pequeño grupo de gente que lo hace también, pues entre ellos logran una solidaridad porque están contentos ellos reproduciéndoselo. Se vuelve como un organismo. Un organismo. Es impresionante. A mí me ha tocado ver a los mexicas danzantes que les llaman concheros en algunos lugares por los ayoyotes que usan, que hacen este sonido peculiar así como de agua. Y cada quien asume un rol dentro del círculo de danza y llega un momento en donde la misma danza los mete en un estado de trance y eso se contagia en el entorno. Y si tú estás parado ahí como observador, llega un momento, si te pasa como me pasó a mí, un día los vi y se movían como si fuera una sola cosa, con una sincronía perfecta y con un movimiento orgánico, así como dices tú, era una cosa impresionante y fue como... un momento, ¡eureka! ¿No? Y ahora ya sé lo que están haciendo. Va mucho más allá de nada más zapatear y qué bonito se ven las plumas. Tiene un contexto profundo de conexión con fuerzas invisibles en la naturaleza y en el cosmos. Sí, de hecho, la técnica del belly dance tribal, que es de lo que va a ser el curso, que va a venir el maestro Christoph el 7 y 8 de mayo. Si quieren, va a ser en STU, es una escuela de sanación y terapias universales. Voy a dar el teléfono, ¿está bien? Sí. Es 83-47-32-31. Entonces pueden hablar ahí a pedir más informes. Ahí va otra vez, 83-47-32-31. Bueno, a lo que iba es que esta danza es de sincronización de todos los que están bailando, improvisada para crear esto mismo que estás diciendo tú, que se vea así como, pues, súper sincronizado todo el movimiento, y sí se trata mucho de estar unidos, pues como una tribu. Claro, déjame explicar un poquito lo del sufismo. De hecho, la gran paradoja es que es Islam. Entonces, de hecho, la ortodoxia islámica, al sunismo y a los chiítas, están, bueno, más los primeros que los segundos, porque de hecho el sufi viene del chiismo, están en contra, porque lo que dicen los sufis es de que ellos realmente se ponen a bailar, como muy bien dice, y hacen un ritual en donde se ponen una falda, no sé si vieron alguna vez un video de Madonna con unas faldas, que los hombres traen aparte un gorro, y realmente está dando vueltas, y lo que hacen literal es colapsar la identidad. O sea, y también obviamente cuestionar lo fijo, o sea, que no te mueves. Entonces el chakra número 1 y el 3 son los que están en juego con el número 2. El número 2 es el baile. Entonces se cuenta que están agarrados, el 1 y el 3, de las manos del 2. Entonces el 2 se mueve tanto, y obviamente ponen entredicho la solidez del número 1, y también rompe la identidad egoica, y lo que hace esto, usando la analogía de los chakras, es de que abre un canal hacia el número 4, que es el aire, el corazón, la compasión. Entonces es el amor que ellos, tiene un nombre en árabe, donde supuestamente se abre el canal para que Alá, que es una esencia, pueda realmente amar a las personas. Entonces, de que le van a ver y que van a llegar a tocarlo ni nada, sino que ellos rompen con la identidad mediante el movimiento circular en trance y abren este canal. Entonces, en ese sentido, es una forma metafórica de poner en sincronía esas energías, porque también como que parecen ser movimientos planetarios, como muy bien dices, y finalmente es la forma que ellos encontraron de agradecerle a, en su caso, pues a Alá, aunque es una forma mucho más mística o más espiritual de llamarse Alá que un hombre. Y bueno, es siguiendo un poquito con la línea de lo que hablabas. Bueno, pues también está la danza del sol. Es una tradición que cuando llegaron los misioneros a tierras nativoamericanas vieron esa barbaridad y lo prohibieron. Y barbaridad, ¿por qué? Porque consiste en danzar 4 días y 4 noches alrededor de un palo alto que representa el árbol de la vida o el eje. Y literalmente es una danza en donde los que están involucrados están viendo el sol, no están comiendo nada. Durante todo ese tiempo hay ayuno de sólidos y líquidos. Es una danza sacrificial, de autosacrificio, en donde el sacrificio ha sido conocido como una práctica ascética desde milenios atrás. Para agradecer, para hacer peticiones, no es en sí una adoración al sol, sino un reconocimiento de que toda la vida en la tierra proviene de ahí. Ah. Y frente a este ente tan enorme que es el sol, convertirse en la cosa más humilde, que es un organismo que depende de alimento y agua, quitar eso y poner su fe en que la danza lo va a sostener. Y después de Jimmy Carter, si no mal recuerdo, se volvió a hacer legal y ahora se practica en México, en Canadá y en Estados Unidos, pero primordialmente es una danza de las diferentes naciones nativoamericanas. Ah, ok. ¿Y se parece a los de Papantla? O? No, esto se hace, también se amarran hacia el centro del en el palo este donde están girando constantemente, hay gente haciendo cantos y gente tocando el tambor, y afuera están los espectadores o la gente que está apoyando. Y los que están involucrados, en particular, y originalmente era una danza de hombres, porque las mujeres ya no necesitábamos hacer danzas sacrificiales porque teníamos la maternidad como un sacrificio natural de nuestro cuerpo y derramar nuestra sangre y la menstruación y demás. Ahora las mujeres ya también lo hacen como un acto guerrero y un acto de solidaridad también, pero originalmente eran hombres que se ponían huesos de bisonte o garras de águila o algo en el pecho, danzaban pegados a una cuerda, amarrados a estas cosas en el pecho, y al final del 4º día, como una prueba de guerrería y de fortaleza, tenían que jalarse hasta arrancarse la piel. Entonces ese sangrado era una ofrenda a la tierra, pero además era considerado como un acto guerrero. Y todavía hoy en día hay gente que lo practica, es en verano. De hecho, es en el tiempo donde el sol está más inclemente. No, tiene todas las características de lo que la colonia iba a prohibir. Obviamente es algo que va en contra de la civilización. Es, ¿no? Totalmente. Me imagino que no están trabajando cuando están haciendo eso, entonces pues no digo, están produciendo. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Que finalmente lo que se busca hoy, pues no que estemos incentivando que muevan y se bailen, digo, obvio que sí bailen. Sí, es recomendable, sí, pero todo lo que acaba siendo es, digo, yo regresando al contexto social, y no porque no me guste lo que digan, sino porque pues oye, la gente ahorita dice, oye, ¿y luego yo qué? O sea, pues sí, o sea, básicamente es su vida, su fin de semana o su entresemana, donde la gente tiene la oportunidad para verlo como un complemento más. A lo que no tienes que dejar de trabajar, no tienes que hacer cosas de ultratumba o sobrehumanas. Ni arrancarte pedazos del cuerpo. Ni arrancarte pedazos del cuerpo. Digo, ellos lo hacen y es su forma de ser tradicional. Pero finalmente, él, como dices tú, el que va a tomar clases es Robocopesco. Robocopesco. Clases de salsa, que sí. Esperemos que sigan yendo. Pero, ¿cómo hacerle para que se quite la armadura de Robocop y suelte la pistola, obviamente? Y más en un contexto violento como el que vivimos. Claro. Que con tanto miedo, pues imagínate. El movimiento es, no te muevas porque te van a disparar o que se la va la perdida. Entonces, es realmente, no sabemos lo que puede pasar, pero si individualmente mejoramos y si ponemos en práctica esta como una herramienta más de desarrollo personal, quién sabe qué quede como resultado en la cultura. Igual y pues no se dejen de disparar balas de arriba, pero pues igual y nos sentimos mejor o igual y no estamos todo el día con miedo, no sé. Sí, pues si todos, si todos bailaran o hicieran algún tipo de disciplina física, sería un mundo diferente. O sea, estaríamos menos estresados, menos enfermos, menos enojados. Que el presidente se ponga a bailar, ¿no? ¿También? Sí. Y el general, ¿no? Sí, por favor. Todos, por atención, favor. Mundo, este es un llamado a la danza. La vida es una danza. ¿Y por qué no nosotros integrarnos a la vida danzando con ella? Claro que es una incitación a danzar en donde puedan, en el momento que puedan. Si les da pena hacerlo enfrente de otros, pues hacerlo en donde estén ustedes, en la comodidad de su hogar. Quizá un buen espejo pueda servir para ver quién anda ahí, ¿no? Mm-hmm. Pero sí. Ay, pero también para conquistar a la pareja, digo, también. Y eventualmente. Bueno, no se vale. Claro, para conquistar, para celebrar, para sacar emociones negativas, para llorar quizá también, o a veces incluso creo que hay un nuevo tipo de danza que es así súper violenta, que es como una danza de protesta, no me acuerdo el nombre, pero es increíble los movimientos súper rudos que tienen, y la danza en sí misma es agresiva y expresa todo lo que sociedades reprimidas han guardado por años. Entonces, sin pegarle al otro, ¿no? No se pegan, pero emulan como golpes. Entonces esto es catártico, porque todo aquello que uno ha querido expresar que no ha salido está en el cuerpo. Claro, y todo esto no tiene que cuestionar tampoco el y lo también que lo sexy, también todo aquello así. Sí, o sea, no tiene que cuestionar de que eres mexicano y de que tienes un trabajo y que tienes una civilización. O sea, a lo que voy yo es de que se puede adaptar de forma exitosa. Sí, van a haber cambios y puede que sí la persona vea diferente lo que hace, pero no tiene por qué ser una revolución tampoco, ¿no? En ese sentido. Y si lo fuese, pues... Como Bollywood, al rato todos bailando sí, en la calle. Sí, como Bollywood. Y si lo fuese, pues sería para el bien, porque si es desarrollo personal, pues finalmente la sociedad gana si la gente se siente mejor. Claro. ¿Quién sabe si los políticos? Sí, la verdad. Pero bueno, la gente... Y las corporaciones, pero... Fuera de las clases de baile que también... Pero no sé, o sea, ¿cómo lo ven? La verdad sí es un hobby muy saludable, o sea, incluso viéndose nada más como un hobby, como algo que haces, no sé, el fin de semana o para desestresarte, pues es muy saludable. Y que te ayuda a sobrellevar lo demás, ¿no? Es como, pase lo que pase, tú vas, empiezas a bailar, se te olvida todo. Exacto. Y sales con un buen sabor de boca y dices, ah, para esto estoy hecho, ¿sabes? Lo demás es secundario. Aunque realmente puede ser solo un hobby, que lo hagas dos veces por semana. Te salva. Bueno, y también es como ejercicio, o sea, en vez sí. de ir a correr... Ah, y aparte utiliza los músculos diferente, y entonces es otro rollo. Mucho más no, conscientemente. Claro. Y no nada más es cuestión de músculos, sino que ya incluye, como dijo Ana, pues, y como hemos venido diciendo, chakras, energía, sentimientos, emociones, impulsos, desarrollo... Creatividad... Y pues finalmente todo es para que todo el mundo esté mejor y que la sociedad sonría y que, pues, en vez de irnos de pinta, pues, ahí mismo movernos, ¿no? Exacto. Pero bueno. Sí, es una actividad social muy, muy saludable. Incluso tú ves a la gente que se reúne a bailar salsa y la mayoría no toman porque eso no te habilita para estar al 100. Exacto. Entonces cambia. Entonces la gente no se reúne en una discoteca para tomar. No toman. Exacto. Solo ingieren agua. ¿Por qué? ¿Quieres estar al 100 para poder disfrutarlo al máximo? Y aquí si estás tomando agua, pues creen que andas empastillado. Ah, sí. Pero qué buen punto. O sea, también en ese sentido la danza pues puede ser algo que no necesite de drogas o de... No necesite de drogas para sentirte bien. Desinhibidores. La danza como un desinhibidor y no el alcohol. Exacto. Es que sí. O sea, hay que pasar esa etapa donde necesitamos algo, ¿no? Para, sí. En todo sentido, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho su participación. Gracias a ti. Andrea Schill. Sí, gracias. Sherry Cali. A Sofía Guerrero. Bueno, les agradezco mucho, estimado público. Pónganse a bailar. Yo les había dicho que no, pero ya nos dijeron que sí. Obvio que sí. Les agradezco mucho su tiempo y les recuerdo que este programa está disponible. Estará disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Estás en Niñotón 2011. Radio UDEM 90.5. Radiosfera. Radiosfera. Una vuelta al mundo de la ciencia en la UNAM. Radiosfera. Radiosfera. Hola, soy Ángel Figueroa y hoy nos asombraremos con la biodiversidad de México. A la variedad de genes, especies y ecosistemas de una región se le conoce como biodiversidad. México es poseedor de riqueza biológica, y esto se debe a su enorme diversidad en climas, suelos y relieves. El doctor Francisco Molina, del Instituto de Ecología, Unidad de Hermosillo, nos comenta. Somos un país mega diverso porque tenemos, digamos, una gran cantidad de especies. En general, la posición que ocupa México dentro de los países megadiversos anda por el cuarto o el quinto lugar, depende mucho de cómo se mida. Si consideramos a los reptiles, México ocuparía la segunda posición. Si nos vamos a mamíferos, seríamos el tercer lugar. Si nos vamos a plantas o anfibios, seríamos el quinto lugar. En los últimos años, hemos perdido 127 especies animales y vegetales, de las cuales cerca de la mitad solo existían en México, y 2.000 más están en peligro de extinción. Esto como consecuencia de la actividad humana. Para Radiosfera, Sandra Delgado. Editorial. Escuchemos al doctor René Drucker Colín. A 1500 kilómetros al sur de Australia, entre la Antártida y la isla de Tasmania, se encuentra una isla Macquarie, que ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad. Esta denominación se debe a que es el único lugar en donde se encuentra la evidencia de la deriva continental.